oye mi amor. Escucha bien lo que te digo. Lo nuestro no funcionó. Es por demás que estés conmigo. Por culpa que no hay amor. Discutimos casi a diario. Ya no existe solución. No tratemos de engañarnos. Si continuamos así, el corazón será herido. Hoy te sugiero, mi amor, que por el bien de los dos, cada quien siga su camino. Te quedas conmigo, terminaremos llorando. Es mejor, yo te lo digo, antes de que te haga daño. Prefiero verte partir a que de tanto sufrir termines por siempre odiándome. Que no hay amor. Discutimos casi a diario. Ya no existe solución. No tratemos de engañarnos. Si continuamos así, el corazón será herido. Cada quien siga su camino. Si te quedas conmigo, terminaremos llorando. Es mejor, yo te lo digo, antes de que te haga daño. Prefiero verte partir a que de tanto termines por siempre odiándome. Me quiero verte partir a que de tanto sufrir termines por siempre odiándome.